En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Musicalizado. Les saluda Brenda Tipán y esta tarde y noche les acompañaré en una hora llena de música y reflexión. Pero no se olvide, querida audiencia, que se pueden contactar a los teléfonos al 099-1323-554. Además, nos pueden escribir al Facebook, ya que nos encuentran como Radio Barba Azul. Y también se pueden descargar la aplicación para celular y tablet en Play Store, ya que nos encuentran como Radio CSC HD, aplicación que es totalmente gratuita, para que nos puedan escuchar todos los programas de Radio Barba Azul y, por supuesto, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, querida audiencia, en esta tarde y noche vamos a hablar sobre un tema para los amantes del rock, ya que vamos a hablar sobre la historia del rock y una controversia si es o no cultura. Así que, querida audiencia, no se desconecten de su programa Musicalizados, que vamos a iniciar. Querida audiencia, para iniciar este programa vamos a escuchar un poquito de música, pero para antes de eso les voy a dar una pequeña introducción de lo que es esta tarde la música del rock. Por ello, vamos a definir primero qué es cultura, de dónde viene el rock y cuáles han sido sus antecedentes y su historia para que sea un género que en la actualidad ha ocupado un espacio y es parte de una cultura. También, querida audiencia, les esperamos que nos sintonicen en nuestras redes y que nos comenten la audiencia, las personas que gustan este género musical, que escuchan el rock, si consideran o no que es cultura. Para eso vamos a que sintonicen y que nos escriban a nuestro WhatsApp, le repito, al 099-1323-554. Ahora sí, vamos con nuestro primer tema musical. ¿Qué es de Vasca? Yeah. luego de haber escuchado este tema de Vasca, vamos a continuar con nuestro programa. Y como les decía, querida audiencia, antes de irnos al corte con el tema musical, vamos a definir el motivo de lo que es el motel, lo que es cultura, lo que es rock, y vamos también a hablar sobre su historia. Por tal motivo, iniciamos definiendo que según la Real Academia de la Lengua, la palabra cultura es como un conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. Atendiéndonos suscitadamente en esa definición tan concreta y acertada para la formación de una cultura específica, deben de confluir diferentes factores de modos de vida, modos de costumbres, diferentes asociaciones a las diversas manifestaciones culturales. Si investigamos en los orígenes y antecedentes de la vida y costumbres del rock, podríamos comprobar que se trata de una manifestación espontánea, natural y liberadora, de carácter muy artístico. Es bien, si tienen antecedentes muy marcados con la plantación vamos a hablar un poco de historia de cómo nace el rock, en dónde nace y por qué. Entonces vamos a decir que el rock nace según diferentes investigaciones, y como antecedentes se puede decir que nace en las diferentes plantaciones de algodón de Luisiana y Liberador, en donde los esclavos afroamericanos de carácter noche, tras su agotadora jornada de trabajo, buscaban en la música una forma de liberación que mitigaba su personal tragedia. Concretamente, el rock, como corriente musical, nació fruto de esa fusión de distintos géneros de música afroamericana. El ritmo rock fue acuñado por la música espiritual negra en el año de 1916, cuyos cantantes, intérpretes de gospel comenzaron a utilizar la expresión rocking para identificar sus diferentes composiciones, pero con un significado netamente religioso, ya que con el término pretendían ilustrar la posesión que experimentaba en diferentes eventos religiosos. Además del poderoso ritmo que contenía la música, la cual les acompañaba esas experiencias de vidas que se suscitaba en esa época. No fue hasta el año de 1947, querida audiencia, que el término revolucionó gracias al disc jockey de Cliff Allen, Reid, quien comenzó a etiquetar esta música como rock para desmarcarlo de las influencias del jazz y gospel de la época. Pero en ese mismo año, un cantante llamado Roy Brown compuso un blues titulado Good Rockin' Tony, donde realizaba una parodia del sentido religioso del término y abogaba por un baile vulgar o altamente sexual, despreciándolo del aspecto espiritual de los grafitis religiosos de la época que habían querido imprimir a la música. Pero muchos artistas imitaron a Roy, sobre todo compositores de ritmo y blues, e incluso hubo una canción de Will Bill titulada Rock and Roll, que comenzó a ser muy popular entre la población blanca, claro que ajena al movimiento gospel, a favor de segregaciones raciales, ¿no? Pero también en aquella época existía una gran discriminación racial, así que de alguna manera era también una forma de identificarse respecto a los músicos de color y sus tendencias musicales. Este nuevo estilo de rock comenzó a extenderse por todo el territorio norteamericano, pero además se le fueron añadiendo las tendencias autóctonas. Las ciudades más del norte, comunidades italianas y puertorriqueñas, tocaban el rock a su manera, al igual que los cantantes del sur del país añadieron sus componentes country, dando lugar al rockabilly. Pero también las diferentes comunidades de Cajún, de Luisiana, fusionaron este estilo con el rock and roll, dando lugar al estilo conocido como sitcom. Los músicos de origen inglés también mezclaron su música con el rock, dando un lugar a un estilo denominado skiff. Así es, querida audiencia, también para este año vamos a escuchar un tema titulado Go Trim Tony de Ray Brown en 1974, que fue el primer tema musical que se dio en esa época. Pero sin... Así que, querida audiencia, el tema que vamos a escuchar a continuación es de Roy Brownie, de titulado Go Tronin Tonic. Continuamos con nuestro programa sobre el rock y un poco hablando de su historia. Vamos también a decir que para el periodo de los años de 1954 a 1960 fue donde se produjo una enorme explosión que conquistó todas las emisoras de la radio de la época. Nacía un estilo musical basado en la guitarra y los guitarristas buscaban de modo natural otros guitarristas como pioneros de esta música. Pero de repente surgieron estrellas como Elvis Presley, Chuck Berry, Bill Haley o Little Richard, quienes tocaban rock and roll perfectamente y a su vez desarrollaban, creaban estilos y siendo objeto de atención mediática y comercial, invadían lo que es en esa época este género musical. Pero todas las compañías discográficas comenzaron a hacer un mercado con este nuevo estilo, haciéndose con los favores de las más grandes estrellas para aprovechar el tirón de lo que se estaba dando en este ritmo musical. Pero para los años 60, ese movimiento se vería absorbido por la llegada de los Beatles, quienes fueron etiquetados de inmediato como la ola inglesa, y que causaron una verdadera revolución, no solo en el aspecto musical, sino en el ámbito de la moda, que aquella época y en toda la sociedad americana se la compartía. También, querida audiencia, una nueva corriente cambió la actitud y el comportamiento de la juventud, que abrazaba el rock como una nueva alternativa musical, que les permitía expresarse con libertad y libre albedrío. Frente al inmovilismo social y las enormes normas preestablecidas. Pero también de pronto encontraron una manera de poder desvirtuar todos los íconos sociales existentes y todos los tópicos que rodeaban el mundo hermético en el que vivían. Pero para algunos también esta fue unas nuevas canciones que en los momentos de descanso de las grabaciones ellos argumentaban cómo se vivía en aquella época, todos los procesos que se daban, y para ello componían las canciones previamente a todos esos procesos, esas experiencias que ellos pasaban. Pero también fue un hecho que pronto se convirtió en una manifestación cultural de primer orden, porque cambió la forma de pensar y de vivir de muchas generaciones de jóvenes. A partir de 1960, el rock comienza a evolucionar por sí mismo, afianzándose y encontrando toda una cátedra de músicos dispuestos a modificar los patrones vigentes de ese entonces, revolucionando la actitud como puede ser de diferentes maneras, ya que influenciaban lo que es en el pensamiento, incluso impulsaron las políticas más subversivas y desestabilizadoras que se daban en ese entonces. Así es, amigos y amigas, por lo tanto se convirtió en un elemento cultural que fue creado a lo largo de las décadas siguientes, no solo un mero caudal productivo en lo musical, sino además todo un conjunto de manifestaciones culturales, ideológicas y sociales. Todo aquel que posee una mínima cultura musical puede conocer medianamente la historia del rock, y cómo no puede recordar todas aquellas bandas que fueron haciendo camino y todas aquellas tendencias que con el paso del tiempo se fueron consolidando. Tomando como base el rock, podemos mencionar algunos especialistas que datan en los años de 1960, donde se dan los orígenes de la evolución cultural del rock y encierran en ese ciclo hacia 1973, que fue donde se reformulan las bases originarias del rock, dando origen a manifestaciones como el punk, el heavy metal, el new wave, el rock psicodélico, el progresivo, el glam rock o el hard rock. También podemos decir que como veíamos al principio, como les mencioné al inicio de lo que estamos hablando, fue importante mencionar que la palabra cultura, porque aquí se puede definir y también se puede dar un sentido a que la cultura de la música alberga el desarrollo artístico de un grupo social. Es decir, aquí es donde la gente se incluye y se identifica dentro de un género musical que es parte de una cultura. Este desarrollo artístico vino dado también porque el rock supo calar hondo en la sociedad norteamericana y a nivel mundial, e insertar en casi todas las clases sociales, porque el rock supo incluir y ser un núcleo concreto de artistas e intelectuales a los cuales sirvió de inspiración creativa. Por lo tanto, podemos decir que fue aquel que influenció influenció su creatividad a los diferentes músicos en sus diferentes aspectos o manifestaciones culturales, sino como veremos a escritores, fotógrafos, dibujantes, cineastas o pintores, que fueron los que se tomaron como esta pauta del rock para poder hacer sus diferentes artes de lo que nosotros podemos conocer. También podemos decir que fueron asociadas aquellas etapas donde se tienen diferentes escritores, como lo mencioné anterior, quienes vivieron como aquel movimiento, no solo en el contexto musical, sino que se inspiraron en él para alimentar su caudal creativo y convirtiéndose en referentes para muchos jóvenes. Aquí podemos mencionar a un escritor alemán, Charles Bukowski, quien supo que quien supo recoger la esencia del rock en sus escritos y en su propia vida, y además sirvió de inspiración a muchos músicos de rock que encontraron en su obra numerosos argumentos para sus canciones. Podemos encontrar las huellas de este escritor maldito en la obra de Tom Waits, que absorbió ese entramado de pesadillas existenciales y aquella visión de un estado, de unos Estados Unidos gris, noctámbulo y perdedor, para incluirlo en sus canciones. De igual manera, inspiró canciones como Dirty Day de U2, o Mel Skin, o The Red Cold Chili. Otros de aquellos célebres literatos adoptados al movimiento del rock fue Jack Kerouac, considerado como el padre del movimiento beat, quien se convirtió en un fuente de inspiración para muchos músicos de la época, como Bob Dylan, Lou Reed o Pete Smith. Este escritor además contribuyó a mitificar la conocida Ruta 66 con su obra cumbre On the Road, que fue utilizada por Los Ángeles del Infierno y otras tantas bandas de moteros para realizar su particular peregrinaje en la libertad, quien llevó consigo la música de bandas como Jefferson de Pins, Van Funk, entre otros. Pero también hay que mencionar que la cultura rock siguió su camino implacablemente y fue evolucionando de manera natural, traspasando los límites de Estados Unidos para ir extendiéndose por todo el planeta. Sin duda alguna, ningún estatus social, fuerza política o social pudo detener ese avance, pues existen dos razones evidentes para que este género haya influenciado a nivel mundial. Es así que les voy a mencionar que la primera es de carácter libertario, que transmite la música, y ese mensaje transgresivo, subsidiario, que caló muy bien en esta juventud abrumada por los diferentes problemas y las pugnas sociales que se daban en esas épocas, ya que eran los tiempos de la Guerra Fría, de las tensiones internacionales, de la Guerra de Vietnam y de una creciente desilusión de la población juvenil, y encontró en el rock la manera de divertirse gracias a los compases de un nuevo ritmo y de unas canciones que imponían modernidad y nuevos horizontes. Además, las canciones reflejaban ideas nuevas que alentaban a la movilización. Por primera vez, se cuestionaba el modelo de sueño americano como modo de vida ideal. Otra de las causas fue el impacto económico. De pronto, músicos como Billie Jean, Elvis Presley, comenzaron a ser muy populares entre la población, y a los que les llenaba esas canciones, esos foros, que hacían sonar todas las horas en todas las estaciones de la radio, así que les acompañaban y encontraban en ellos una manera importante para poder decir y reflejar todo aquel pensamiento que iba en contra de un modo de vida ideal que se daba en esos tiempos. Pero el avance en que se quedó del rock también se dio más adelante con la llegada de los Beatles, como les mencioné anteriormente, y poco después de los Rolling Stones. Pero así cientos y cientos de músicos contribuyeron a engordar estas empresas, este género, lo que es del rock, con su gran mercado de música, y sobre todo que fue algo rentabilizador para que esto pueda ser comercial y escuchado. El elemento económico supuso un gran enriquecimiento de las compañías discográficas, porque este género abarcaba gran parte de la sociedad juvenil y a la vez posibilitó que se dé la subsistencia de las diferentes bandas en su pleno desarrollo dentro de un marco económico estable, haciéndolas visibles para que se pudieran mantenerse durante todo el tiempo y como lo tenemos hasta la actualidad. De esta manera, los gobiernos sucesivos, los pragmáticos y los ideológicos del conservadurismo social aceptaron convivir con la irreverencia y la transgresión que ofrecía el rock, a un cambio de un motor económico que les favorecía. Es así que el rock abarca mucho más que los géneros musicales. El grunge, el heavy metal, el rock progresivo, ha pasado por una amplia y diversa gama de géneros y cada una de las subculturas rockeras tienen algo distinto pero mucho en común con las demás, que es la inclusión de jóvenes con un pensamiento no diferente, pero sí que tienen su propia cultura formada. Podemos decir que el rock es una subcultura, está inmerso en todo, tanto en la cultura mainstream como en la alternativa, la under, que obviamente es más rockera que la mainstream. Recordemos que el rock es una esencia popular, nace en el pueblo, que suele ser más o menos guiada por el viento hacia lo que está de moda, como si el rock fuera solo un producto de consumo. Pero también podemos decir, o podemos de esta manera, puedo yo decir, de las personas que conocen, que viven, que experimentan este género, hay ciertos códigos, hay un cierto lenguaje propio, hay pasiones compartidas que incluso hacen que este género sea propio de ellos. Este género hace que los jóvenes puedan incluirse y formar parte de una sociedad. Para más adelante podemos decir que existieron músicos como Jim Morrison, los Beatles, Bob Marley, los Rolling Stones, quienes hacían una nueva forma del rock, bandas y personajes que marcaron a fuerza y espíritu la rebeldía contra un sistema político, económico y social y cultural que se asemejaba mucho a la picadora de carne de Pink Floyd. Así que vamos a escuchar nuestro siguiente tema musical, que es de Pink Floyd, Hey You. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lie. Give in without a fight. disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, continuamos con nuestro programa Musicalizados, y para las personas que recién sintonizan, no se olviden que estamos hablando sobre la historia del rock y su controversia, si es o no cultura. Para continuar, vamos a citar un poquito a Marx, quien plantea que cuando cambian los medios de producción, inevitablemente cambia la sociedad. Y el medio de producción musical tuvo un cambio drástico en 1920, cuando aparece el primer amplificador. Eso brindó la posibilidad de adaptar los instrumentos a los tiempos que corrían, porque tengamos presente que no es una mera casualidad que Adolf Ricker haya llegado por distintos caminos a lo que hoy aparece tan natural, tan de siempre, tan familiar como la guitarra eléctrica, aunque fue inevitable fue inventada recién en el año de 1931, pero se hizo popular rápidamente entre los músicos bluseros. La guitarra eléctrica fue el cambio de la tecnología que la produjo y que cambió para siempre la música. Fue fundamentalmente en el nacimiento del rock. Es interesante que en su propia génesis esté la rebeldía de lo que es este género. Pero la generación que nació en los 40 tenía todo un mundo por crear con los nuevos sonidos, sus diferentes posibilidades que brindaban las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la televisión empezaba a estar en todos los hogares, las radios y era parte de las familias, existían satélites y el hombre luchaba por llegar a la luna. Es así que la juventud tuvo suficientes chiches nuevos como para poder experimentar esos nuevos sonidos y generar distintas variantes y estilos musicales. Es por aquel entonces que una banda de Liverpool, de unos muchachos que tenían la osadía de andar despeinados y con el pelo semilargo, lo cual en la época era todo un desafío, pegaron un tema que los llevó a la fama. Love Me Do fue un número uno en 1964 en Estados Unidos y se gestó uno de los primeros fenómenos masivos mundiales. También en este género suelen interpretarse entre otros instrumentos que normalmente se adicionan, que son como la guitarra, la batería, el bajo, algunas veces instrumentos de teclado como el órgano, el piano, los sintetizadores y pegadizos. Pero hablar un poquito de la historia del rock a nivel mundial también nos lleva a ubicarnos acá a nuestro país, que no es ajeno a este género musical, que lo ha hecho muy propio de acá, en la cual también se ha dado un proceso histórico de cómo han llegado y las diferentes bandas que han impuesto su música, que han impuesto sus letras, sus temas, y también tratan de una vida social, tratan de un sistema político, que van o no en contra de algunas de las reglas establecidas acá en nuestro país. Pero para hablar de ello, primero les voy a hacer escuchar un tema musical de una de las bandas de acá de nuestro Ecuador, que es Roma Santa y su tema Por las Noches. Estoy latente en su dolor, ya no puede aguantar, está sufriendo el corazón. Yo no puedo evitar esta pasión en ti, conviviendo en el amor, y me duele el pensar con quién estarás cuando estés lejos de mí. Que todo acabó. Así es. Y bueno, situándonos acá en nuestro país, no se puede definir una fecha exacta para el nacimiento del movimiento rockero. Aunque se sabe que comenzó a los finales de los años 50, principalmente con influencia recibida desde Argentina y México. Pero en sus inicios las presentaciones fueron realizadas en tarimas improvisadas que eran reprimidas por los gobernantes de turno. Por ello el género se desarrolló por mucho tiempo en lugares pequeños o peligrosos. Con ello se afirmaba el underground y la marginalidad de esa cultura musical con respecto a otras más populares. Para la década de los 60, a finales de los años 50, el rock llegó al país. La televisión popularizó el nuevo ritmo y tuvo en Manuel Palacios a uno de los más grandes impulsadores de este género. También Los Satélites fue uno de los primeros grupos nacionales que se hizo conocer en la nueva ola, aunque comenzó con el nombre de Los Halcones. Su sonido estaba ligado al rockabilly y al garage o al twist de los tardíos 50 y tempranos 60. El mismo Palacios dio cabida en su programa Los Dragones con Pepe Parra, el rey del twist local, quien hizo popular un baile conocido como baile de ladrillo. Pero para los 70 comienza realmente el despegue del rock nacional, especialmente en Guayaquil, con una proyección de películas como el documental Woodstock, Tres Días de Paz, Música y Amor, y otras que sirvió de detonante, despertando el ánimo para imitar a sus grandes ídolos. Es así que aparecen bandas que generalmente eran formadas por amigos del barrio o colegios y que tocaban el rock and roll pesado, que era como su identificación de la música rock por aquellos tiempos. Aparecieron grupos con nombres como Pussy Band, que estaban formadas por Roberto Bolaños en la guitarra, Estefano Farán en la batería y Nacho Álvarez en el bajo. Trío que se caracterizó por tocar temas de bandas como Grand Funk, de Grimes, Jimi Hendrix, entre otros. También apareció en escena la agrupación Los Apóstoles, con tremendos guitarristas como Héctor Napolitano, quien ya era un diestro en la sexta cuerda, Dean Rumbea en el bajo y Tito Sandel en guitarra, entre otros. Sus actuaciones en sus comienzos se limitaban a fiestas privadas y a presentaciones de ciertos colegios que por aquella época organizaban festivales de rock. También podemos mencionar un poquito del rock en Cuenca en los 70, que se registraba la organización del primer festival de rock llamado Puma Punk Rock, denominada así por la ubicación en el entorno de las ruinas arqueológicas con ese nombre. Aunque la prensa escandalizaba por el ambiente hippie de la juventud rockera de entonces, lo motereaba como Puma Punk Rock. Entre las bandas destacadas de dicho festival figuraron Los Apóstoles de Guayaquil, quienes en conjunto con Cuencanos, Los Cuervos, Los Antares, Paul Sol y otras agrupaciones de Quito y Guayaquil, como Los Delfines, Corporación de Venus, Las Hormigas, Las Chicas, La Banda Azul, Bodega, Caravana, Israel, serían las más destacadas de la corriente de los inicios de los años 70. Vamos a escuchar el siguiente tema musical, que está titulada Somos Teastra. Por los Así es, el tema que acabamos de escuchar, somos del grupo Astra. Y bueno, vamos a hablar sobre un poquito del rock en Quito. Para los años de 1974 se convocan los primeros conciertos en la famosa concha acústica de la Villaflor al sur de la ciudad. Estos organizadores por el Taller Cultural de la Villaflora fueron quienes dieron a estos primeros conciertos y quienes forjaron a la mayoría de bandas capitalinas precursoras del movimiento rockero. En ellas podemos mencionarlos a La Tribu, Sueño de Brahmas, Tarcos, Metamorfosis, Luna Llena, entre otras. En este escenario, el trovador Jaime Guevara, con su disco Cantor de Contrabando, desataba una vida de lucha. El rock en Quito tiene muchos referentes desde los años 70 del siglo pasado. El festival más antiguo es el de la Concha Acústica de la Villaflor, del que se tiene evidencias que se realizaba desde mediados de la década de 1970, pero en el año de 1987 el colectivo Al Sur del Cielo retoma la idea y hace un festival el 31 de diciembre de cada año y otro gran festival llamado la Semana del Rock, organizado anualmente en el mes de julio. El movimiento rockero capitalino tiene dos vertientes fundamentales, una de las raíces del heavy metal, afincada sobre todo en el sur de la ciudad, y la otra una vertiente más alternativa y de tendencias hard punk y fusión con fuerte presencia en los barrios del norte, en donde los principales escenarios fueron el bar de la Cumbancha y también esta división subjetiva de zonas y estilos musicales no quitaban que en el norte haya buenas bandas de power metal y en el sur grupos de ska o fusión. Para la década de los 80, el boom del rock latino de Los Hombres G, Ilegales, Los Toreros, Muertos, Soda Stereo y el heavy metal de Ángeles del Infierno nacen las primeras bandas de rock en componer temas en el español, que en su momento se daba una condición de independientes. Es así que en este tiempo se encargan de ubicarlos a estas bandas pioneras dentro de lo que es nuestra región, nuestro país, y también acá se dan las primeras bandas de metal, que fue el Spectrum, quienes registraban la primera grabación con temas propios con estilos heavy metal realizadas en el Ecuador. Para ir ya cerrando nuestro programa de lo que fue la historia y si es o no cultura el rock, a manera de conclusión podemos decir, y para esto vamos a citar a Ernesto Proaño Vinuesa, quien dirá que los movimientos culturales no son moda, no caen de la gratitud de la copia, ni por novelería de unos cuantos. Se gestan porque responden a necesidades históricas y quienes adoptan lenguaje en un principio foráneo de su realidad. Los recrean de acuerdo a su contexto para convertirlos en algo distinto. Los puritas del arte, quienes quieren mantenerse en la inmovilidad de lo auténtico, como si este concepto fuera posible. La obra, esto quiere decir que el rock también es un movimiento cultural que ha sido menospreciado e incluso ignorado por mucho tiempo, pero a pesar de las muestras de movimiento se dan en todo momento, han dejado huellas que la gente ha hecho parte de su cotidianidad. Los testimonios inciertos en la concha acústica son definitivamente un aporte al acervo cultural de nuestro país, porque muestran desde varias perspectivas el nacimiento, desarrollo y continua lucha de este sector social. También podemos decir que llegando a este punto y habiendo desglosado todos los datos históricos y todos los argumentos expuestos, llegamos a la conclusión inequívoca de que el rock es una cultura claramente delimitada, consolidada y que se encierra en sí misma y en su razón de ser y de existir todos los elementos precisos para denominarse así. Pero lo que es más, que es una cultura que ha continuado evolucionando con el paso de las generaciones. Ha sobrevivido a las modas, a sus paulatinas definiciones, al constante ataque de los medios de comunicación generalistas y de los grupos de opinión, y que sin duda ha sabido mantenerse en la superficie de un océano asolado por intensas marejadas y tormentas involucionistas y al desplome catastrófico que ha ido sufriendo la industria musical. Es así que, querida audiencia, podemos decir que el rock es una cultura que está establecida en nuestro país. Me despido, soy Brenda Dipán y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.